comentario, tu trabajo el día de hoy. Adelante, Leonel Alberto. Carlos, por tu cariñosa presentación, y quiero saludar con mucho afecto a mis auditores de la comuna de Puente Alto, del resto del país también y de afuera, que también nos saludan, y que es muy grato ver que hay personas que les interesan estos temas. Tiene razón Juan Carlos cuando dice que si usted es esa persona que tiene una mentalidad rígida, uno no sabe que tiene la mentalidad rígida hasta cuando se da cuenta, de pronto uno va a escuchar cosas muy agradables porque van a estar en contra de sus creencias. Si hay algo que cuesta desarraigar en un ser humano de su mente, son sus creencias. Y hay creencias que tenemos instaladas que son limitantes, que son verdaderamente autodestructivas. Y son creencias que se nos han instalado producto de una educación, producto de herencias culturales, producto de traspaso a través de la mente cósmica, traspaso de nuestros ancestros, de las cosas que ellos aprendieron, sus miedos que ellos tuvieron, también están brotando en nuestro subconsciente. En este programa siempre hemos estado trabajando y advirtiendo acerca de lo peligroso que es no tener el control de lo que nosotros pensamos. Eso nos convierte en esclavos, nos convierte en ovejas, nos convierte en un rebaño, del mal punto de vista de un rebaño, donde nos manejan, nos manipulan, nos mueven, nos guían, nos inducen comportamientos, porque nosotros no tenemos conciencia de lo que estamos pensando, no estamos dándonos cuenta de lo que están haciendo con nosotros a través de las propagandas, a través de los medios de comunicación masivos, a través incluso de esta pantallita media que depende de uno, en realidad el uso que le dé, la pantallita del celular, que es muy potente. Es una herramienta poderosísima, bien usada, pero también se puede convertir en una herramienta de daño personal si es utilizada tontamente. La idea es que nosotros poco a poco vayamos aumentando el nivel de conciencia de las personas que nos escuchan. Dígame, Juan Carlos. Bueno, quería hacerte un acápite en relación a lo que... un aporte, en realidad, en términos de lo que hiciste la semana pasada con el suicidio. Oh, te sí. Quiero contar que tuviste más de 5.000 visitas y reproducciones, en realidad, del video cuando hablaste del suicidio, que fue un tema realmente delicadísimo e importante para muchas personas. Tú no te imaginas el poder que tuvo ese programa. Te felicito como director de contenido de esta radio. Muchas gracias. Mira, ese tema del suicidio es que es un tema, justamente, puede ser que, estas son las cosas que puede ser que a usted no le agraden, pero cuando usted vota cada cierto tiempo, ¿por qué se deja llevar cuando vota? ¿Qué es lo que lo hace votar? Fíjese cómo usted tiene metida en su cabeza ciertas palabras, ciertas ideas que a usted lo condicionan para elegir la persona por quien usted va a votar. Pero después nunca, muy pocas personas le cobran, le pasan la cuenta a la persona que resultó electa para que verdaderamente aparezca realizando las tareas o las acciones que esperamos que haga un representante nuestro que tiene poder, que tiene capacidad de manejar presupuestos, de administrar los dineros que son de todos, porque el dinero de los impuestos que se recauda son de todos los chilenos. No son para que sean destinados a aumentar las dietas de los parlamentarios. Creo que el último aumento de sueldo que se firmaron ellos así, pero muertos de la risa, fue de $500,000. Lo cual yo no digo nada si está bien utilizado. Si tuviéramos la generación de leyes, la preocupación por el resto de los conciudadanos que esté a la altura del presupuesto que se gastan. Pero cuando nosotros vemos que eso no es así, porque me da la impresión, yo tengo toda la certeza de que no es así, pueden existir algunos casos muy particulares que hagan honor a sus dietas. Pero yo le pregunto a las personas que están allá por el sur escuchando, que cuando llueve no tienen un puente adecuado, que no tienen buenos caminos, que no cuentan con postas donde debiera haber atención de salud, que no tienen especialistas, personas especializadas para hacer tratamiento, sobre todo a esto de lo que estuvimos hablando, a los que son enfermedades o problemas de la salud mental. Existe una ingente cantidad de recursos que se destinan a vacunar a las personas contra un hipotético virus que va a llegar en los aviones ahora que viene el invierno. Y entonces se destinan tremendas campañas millonarias para prevenir a las personas que no se vayan a enfermar de la influenza. Lo cual está muy bien. Yo no digo que esté mal eso, pero yo digo que así como se hace también esta cantidad de gasto, esa tremenda inversión para vacunar a las personas contra el virus de la influenza que viene en este año, a la última versión del virus, pucha, también hay que destinar recursos para tener en las postas, en los hospitales, más psiquiatras, más psicólogos clínicos especializados para tratar la cantidad de problemas que tenemos de salud a nivel mental. La depresión juvenil es espantosa, Terrible saber que Chile tiene unas estadísticas que son increíbles. Hace unos 50 o 60 años atrás queríamos ser campeones del fútbol a nivel mundial, ¿verdad? Queríamos tener un boxeador campeón. Tenemos muchas cosas que queríamos tener, destacarnos mundialmente. Hoy día nos destacamos por... Somos el país con la más alta tasa de suicidios en América Latina. Somos el país con el mayor en Latinoamérica con el mayor índice de obesidad. Somos el país con la mayor tasa de consumo de drogas, marihuana, alcohol, etcétera, en la gente preadolescente. No quiero seguir. Pero eso no estamos destacando hoy día. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo fue que llegamos a esto? Si nos habían dicho que íbamos a ser un país desarrollado primero que todo el resto de los países de América Latina. Y en verdad, yo veo que todavía falta bastante, porque un país desarrollado de verdad, no tiene estas cifras y no tiene presupuestos tan bajos destinados a la salud versus presupuestos enormes, millonarios destinados a gastos superfluos, como por ejemplo para mí, es superfluo a una persona pagarle ese sueldo que le pagan a los diputados, a los senadores acá en Chile, y a toda una cantidad de autoridades y apitutados que hay, y ese dinero es de todos nosotros y lo quisiéramos destinar a tener mejores hospitales, porque todas las campañas políticas, bien, escuchan ustedes lo mismo, no, vamos a tener más hospitales, mejores hospitales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y ahí dónde está el hospital de Puente Alto? Esta comuna es la más grande del país, tiene alrededor de 750.000 habitantes y una población flotante total 900.000. Y tenemos el Hospital Sotero del Río, que ahí está, piedra sobre piedra, cada vez que van a hacer un hospital nuevo lo pintan. Bueno, eso, Juan Carlos. Entonces el programa prendió bastante. Te mando saludos, María Serrano, guitarrón desde Carnes Asadas, desde el sur de Chile, también te manda un saludo. María Serrano, buena. David Eugenio, excelente tema, felicito al conductor a esta hora de la noche. Mauricio Lamiro Silva, ¿por qué no hablan de la diabetes que todos padecemos? Hemos hablado harto de la diabetes, ¿eh? Y voy a tocar de pasado un poquito el tema de la diabetes. Pero, bueno, tenemos claro que el tema del suicidio es un tema potente. Y eso está pasando acá en Chile. Una cantidad de gente que se está suicidando en el metro. Hay un edificio acá, el Costanera Center, muy alto. Ya es una costumbre, está como metido en la cultura que ahí se va a tirar gente al interior del mall. Desde el quinto piso hay una caja de escala. Y entonces uno entra y de repente ve que está la carpita con unos carabineros, no hay gente en la PDI, y ahí abajo hay un cadáver de una persona más que se tiró. Típico, ¿ya? Y generalmente gente joven. Ya, este tema del suicidio lo vamos a ir derivando, vamos a tratar también el tema de la depresión juvenil y hay varias cosas, pero la base de todo esto, amigos, es entregar información, cambiar las creencias, replantéese las cosas que usted le enseñaron. Este es como un ensayo que yo estoy haciendo en base a lo antecedente que he ido reuniendo, que tiene que ver con los femicidios. ¿No será que la cultura occidental, que nosotros fuimos criados con la mentalidad de los colonizadores y los evangelizadores que nos trajeron a un Dios que venía en una Biblia, que era un Dios represor, y ese Dios que aparece llamado como Yahvé, como Jehová, en donde aparece dando instrucciones a los judíos de cómo hacerlo? Por ejemplo, cuando en la noche de bodas el novio se da cuenta que su mujer no era virgen, tenía derecho a matarla a piedrazos, y lo ayudaban. La lapidación de las mujeres era... El hombre era dueño de la mujer, así la mujer valía menos que una mula en la cultura judeocristiana. Entonces, esa idea que va quedando en el subconsciente y que va pasando de generación en generación, probablemente, digo, tiene que ver con una mentalidad hoy día donde el hombre se siente con el derecho sobre la mujer y la puede asesinar fácilmente, la puede tomar venganza, puede agredirla, porque es su propiedad. ¿Y eso de dónde viene esa creencia? Pues esas son creencias. No son solamente personas psicópatas, no son solamente personas enfermas de la cabeza, pueden ser personas normales. Yo conozco situaciones en donde usted ve una pareja muy bonita, muy bien presentada, de muchos recursos, y él la golpea constantemente, la agarra palmetazos cuando quiere, ¿ya? La insulta. Y la mujer asume eso como que forma parte de lo normal. Bueno, Por eso es importante replantearnos las creencias. Y cuando yo nombro a Yahvé en este tema, yo sé que hay muchas personas que se le erizan los pelos porque para ellos yo estoy siendo como un sacrificio. O sea, hace como unos 500 años a mí ya me habían quemado. Gracias a Dios hemos progresado algo. Lo que pasa es que yo tengo esa duda. Porque si usted lee la Biblia y lee las partes que no le leen, va a ver cómo este Dios, este Padre misericordioso, guió por 40 años al pueblo judío en busca de la tierra prometida, pero cuando llegaron a la tierra prometida, allí había gente viviendo. Y entonces la instrucción fue que los maten a todos. Hombres, mujeres, embarazadas, niños. Ah, no, y creo que reservaron 32.000 niñas vírgenes para ser violadas. Está en la Biblia, ya, búsquelo, léala completa. No lea solo lo que le cuentan. Porque lamentablemente, hoy día nosotros tenemos una cultura de mucha manipulación. Y fíjese que a mí, acordándome lo que pasó con el episodio del pastor Durán, que en gloria esté, él se hizo famoso no porque él tuviera un ingreso mediante el diezmo de la gente humilde que le entregaba su dinero para que él lo deposite en el Banco Celestial, ¿ya? 30 millones de pesos mensuales, gracias a la fe de la gente, a la fe sencilla, a la gente inocente, la gente ingenua, gente que está buscando creer en algo. Bueno, se hizo famoso robando en realidad. No por esto. Se hizo famoso porque se divorció. O sea, ¿te das cuenta? Pinochet, por ejemplo, que fue un dictador asesino que ordenó el asesinato, está comprobado. Nunca se lo pudieron probar porque nunca los políticos se atrevieron a enjuiciarlo, ¿verdad? ¿Cuándo cayó en desgracia con la derecha chilena? Cuando descubrieron que robaba. No les importaba que hubiera mandado, no sé, pues, el helicóptero este con las instrucciones precisas al general Bravo, Sergio Bravo, la caravana de la muerte, y eliminar personas y hacer una limpieza. Fue horrible lo que pasó acá en Chile. También es otro tema. Si uno habla de ese tema, la gente se le erizan los pelos, muchas personas. Y entonces se abanderizan y me van a tildar a mí de comunista. Yo no tengo nada que ver con los comunistas. De verdad, yo creo que soy tan exigente de los comunistas como de todos los políticos. O sea, pienso que muchos de estos líderes políticos también, que están instalados en las religiones, también en la política hay este mismo tipo de comportamiento donde usufructúan de la fe y de las creencias de la gente y se aprovechan de ella. Y una vez que logran dirigir, por ejemplo, estar a la cabeza de un movimiento social, después que son elegidos diputados, se olvidan del movimiento social. ¡Pum! O me van a decir ustedes que no. Les pregunto, ¿dónde está la bancada estudiantil? ¿Dónde están hoy día, con las cosas que están pasando en el Instituto Nacional en Santiago, a dónde está la bancada estudiantil? Que fueron elegidos justamente porque se destacaron en las luchas sociales de los estudiantes. Pero hoy día están pontificando, están en el mismo juego, ¿se fijan? Así es que no nos escandalicemos con lo que pasó con el pastor Durán, no nos escandalicemos con lo que pasó con Pinochet y su familia, porque todos están haciendo lo mismo ante nuestras miradas. Y nosotros aquí preocupados de trabajar, porque no nos alcanza el sueldo y llevamos una vida de esfuerzo. Y bueno, ¿para qué les cuento más? Yo sé que la gente que escucha acá entiende perfectamente esto. Juan Carlos, ¿podemos poner un poco de música? Sí, tenemos comentarios, sí, de parte A mí dale. José David, Yaidi, Puente Alto, no le importa a los políticos. Muy bien lo que está diciendo el señor Leonel Alberto. Manuel Alejandro Montesino, excelente programa. Gracias por decir lo que todos pensamos. Pero ¿y ahora qué podemos hacer? Ya, pues, hay que elevar el nivel de conciencia. Puente Miguelito, cualquier tema. Hay que elevar el nivel de conciencia. Si hay algo contra lo que no pueden hacer nada esta mafia de poderosos que usufructúan de nuestra ingenuidad, es cuando nosotros elevamos el nivel de conciencia. Mientras Juan Carlos busca un tema para energizarnos, vamos a poner un poquito de rock. Me encanta el rock. Cuando a veces me preguntan a mí las personas, bueno, algunas cosas, oye, ¿cómo lo haces tú para estar tan bien de salud? No es tanto la homeopatía, ni es tanto la comida sana, porque tampoco yo como tan sano como ustedes creen, porque por mi lugar donde trabajo no tengo acceso a una comida, normalmente una comida adecuada, tengo que comer lo que puedo encontrar y filtrar un poco. Pero si hay algo que energiza, es el rock. ¿Dame? Niño y Patria, ¿te gusta? Niño y Patria, buena. Miguelitos, dale. Miguelitos, una banda de rock chilena. Oye, y les voy a decir algo, chicos, ¿eh? A los de la banda Miguelitos, si está alguien escuchando. El Facebook filtra cuando uno pone música de algo que tiene derecho, música, ¿cómo se llama? Derecho reservado, derecho de autor. Hoy día ya nos están filtrando la banda Miguelito porque está tan popular que Facebook ya la reconoce. O sea, está súper bueno. Pero esperemos que este no lo filtren, ¿ok? Vamos con Niño y Patria, ¿estamos listos? Son niños que no quieren trabajar. Mira, hay una entrevista que le hicieron a un psiquiatra para cerrar el tema de la alta tasa de suicidio en Chile, y yo le digo, amigo, hay ayuda, por favor busquen ayuda. Si usted está pasando por un cuadro depresivo, busque ayuda, hay. Diríjase, no sé, si usted es estudiante, al su profesor. Esperemos que tenga la suerte de que el Consejo de Profesores pueda tratar su tema. Yo he visto que esto lo hacen, y lo he visto en distintos colegios, no solamente en los colegios que tienen recursos. Hay el trabajador social, por ejemplo, que es el que está a cargo de en los lugares de alta densidad de escolaridad, donde hay niños en riesgo. Siempre hay también un trabajador, una trabajadora social. No me refiero a la visitadora social, aunque también puede ayudar. Porque lamentablemente, como decía hace un rato, no existe una política de salud acá en Chile destinada a apoyar el trabajo de las personas que se hacen cargo de estos problemas. Y por eso tenemos que presionar, ahora que vienen las elecciones y van a venir a vendernos la canasta con todas las ofertas, primero, hay que pasarle la cuenta al que usted eligió antes. Si viene de nuevo con su sonrisa y ahora viene con un ternito más caro, porque ahora 8 millones para arriba del parlamentario, esos que no se arrugan, ¿ya? Y los ordinarios estos son tan que se paran y se estiran la chaqueta. Hay que decirle, viejo, esas chaquetas no se arrugan, no es necesario que te las estires. Bueno, a ese hay que pasarle la cuenta, al diputado que usted eligió, al senador, que después se olvidó de usted y que hoy día está ahí haciendo contubernio y cosas para elegir en la Corte Suprema a una tal Dobra Luxic, que antes que llegara a ser votada por sus actos de verdadera corrupción que tenía, fue eliminada. ¿Pero cuántos goles nos metieron antes? Felizmente estamos viviendo una época en que la verdad está saliendo con mayor facilidad a la luz. Por lo tanto, todas estas personas que han usufructuado de la inocencia de la gente, de su sencillez, hoy día tienen que tener mucho cuidado porque en cualquier momento caen. Y esperemos todos, estar preparados para ello. Yo he tratado de cometer la menor cantidad de errores. Soy un ser humano más como todos. He cometido errores en mi vida y he pedido perdón, he sabido pedir perdón. Pero no todo el mundo está libre. Pero yo nunca me he enriquecido de nadie, ya. ¿Qué decía este psiquiatra respecto a la investigación que se hizo del suicidio en América Latina? Esto lo decía el psiquiatra que se llama Francisco Bustamante. Y él dice también que las investigaciones que se han realizado indican que la mayor tasa de suicidio está en el sur de Chile, en cuanto a la tasa, casos por población, digamos. Aproximadamente el 10 o el 12% de la población mayor de 18 años en algún momento de su vida va a presentar un cuadro depresivo. Este caballero trabaja en la Universidad de Los Andes. De hecho, el 2% de los mayores de 18 años ya había pensado matarse durante el último año y el 1% ya lo había intentado. Esto, para el caso de la muerte por suicidio, es una cifra muy alta. Es muchísimo más alta que la influenza. Respecto a la cifra en general, dicen las investigaciones que han hecho ellos, dicen que la población mayor a 60 años es la que está en mayor riesgo de hacer un suicidio. Ustedes saben que acá en Chile la mayor cantidad de gente que suicida es gente mayor, gente anciana, 60, 75 años, se han quitado la vida, incluso la pareja, juntos, abrazados, se han suicidado. Porque la soledad y la falta de condiciones económicas son unos factores más importantes para poder salir adelante. Si no se cuenta con esto, la persona está abandonada, soledad, ¿verdad? Y no tiene las condiciones económicas adecuadas, entra en una depresión que es muy peligrosa. Ahora, respecto al género, cada vez que se suicida una mujer, hay 4 hombres que se suicidaron. Es decir, por cada mujer que se suicida, 4 hombres ya lo hicieron. Pero cuando hablamos de intentos de suicidio es al revés. Hay más mujeres que se intentan suicidar que los hombres. Eso detalló este psiquiatra en el trabajo de investigación que ellos hicieron. Ahora, otro grupo de hombres, en el grupo altamente vulnerable, son los hombres que tienen más de 45 años, que están cesantes y que tienen baja escolaridad. También están los hombres o profesionales jóvenes muy exitosos que se han criado en un ambiente en el cual es la exigencia, ¿no es cierto?, de ser exitoso es muy alta y se les permite poco espacio para fracasar, estas personas también tienen mayor tendencia al suicidio cuando se encuentran con condiciones inhóspitas, adversas. Ahora, en general, ¿cuál es el problema? En general es una escasa educación emocional durante la infancia. Niños que han sido criados en ambientes en los que no se les permite expresar adecuadamente sus emociones. Los niños no lloran, ¿se acuerdan de eso, no? No, los niños no lloran, tú eres niño. Y si un niño tiene un gesto de debilidad, comenzaban a burlarse de él y decirle, es niñita, ¿sí o no? Ya. estos niños van desarrollando una escasa educación emocional, lo manejan muy mal sus emociones. Ahora, en los adolescentes hay que tener, y esto lo dijimos en el programa pasado también, otro estudio que hizo una psicóloga, hay que poner especial atención cuando un niño, un adolescente, tenga un repentino bajón, descenso en el rendimiento escolar. Los profesores empiezan a ver que este niño se está aislando de sus compañeros, entonces que se empieza a hacer cortes, que se autoagreda. Por otro lado, dice también, y este otro estudio que indica también lo mismo, la mayor parte de las personas que se suicidaron, lo avisaron previamente. Hay un mito que la gente dice, no, es que el que se va a matar no le dice a nadie, el que anda avisando que se va a matar, no se mata. Dime, Juan Carlos. Una amiga que trabaja en salud, Rose Later, en el Horvitz no recibe la urgencia psiquiátrica que enviamos de Estación Central. Eso ha significado, don Leonel, que pacientes graves se han quedado sin atención y no tenemos dónde enviarlos. Tremendo, ¿ah? Bueno, sí, porque además es un tema de recursos, las personas no tienen recursos. Que acaba de mencionar, dice que las personas que tienen menos escolaridad, obviamente tienen menos acceso a mejores trabajos, tienen mayor alta tasa, es más alta la tendencia a suicidarse, porque no saben manejar la depresión. Hay un tema con la depresión, antes de meternos al tema del bifenol A, que es peligrosísimo. Lo que les voy a contar, amigos, los va a dejar para adentro, de verdad les digo. Y esto es algo que se sabe hace mucho tiempo, y aquí en Chile usted no va a escuchar hablar a ninguna autoridad de salud respecto a una política de prevención de lo que está pasando con el uso de los plásticos. Lo voy a contar un poco más adelante, después de otro tema musical que nos va a poner Juan Carlitos acá. Pero le estoy comentando esto porque, a propósito de la depresión juvenil, ustedes saben que la depresión es el resultado de un cuadro de estrés agudo que después se hace crónico. Es uno de los factores para que una persona caiga en una depresión, a no ser que sea una depresión endógena. Una persona que caiga en una depresión ha pasado por un cuadro de estrés. Hay que aprender a manejar el estrés. Cuando dicen de que las personas que entran en depresión es porque no saben manejar sus emociones, estamos hablando de esto. El estrés hay que saberlo manejar. El estrés agudo, corto, no es malo. El estrés es bueno. Un estudiante que tiene, por ejemplo, una prueba el viernes, tiene química mañana, y no maneja toda la materia, y le preocupa lo que está haciendo porque le gusta estudiar y es responsable, entra en estrés, un estrés agudo, y no puede dormir, y estudia, y no come, y le da una cosa en la guatita, me cuentan los cabros, ¿verdad? Y viene la prueba, y después de eso viene el bajón. Salen de la prueba, le fue más o menos bien, más o menos mal, no importa, pero pasó la prueba y entonces la persona se relaja. Y entonces ese es el pic. Sube la presión, el estrés, y después baja. Cuando sube el estrés, bajan las defensas, porque, bueno, hay un proceso que alguna vez le he contado, pero no me voy a meter eso ahora. Pero si este estrés agudo continúa, no tiene un bajón, la curva no baja, la curva de estrés, entonces eso se empieza a convertir en crónico y va quedando una secuela, un daño en el sistema neurológico de la persona. Y cuando esto pasa mucho tiempo, después puede gatillar, si no se maneja adecuadamente, una depresión muy heavy, muy grave, cesante, que se han suicidado. Yo me acuerdo que conocí a un amigo que era jefe, fue jefe mío también. Él me decía, a mí me dicen Mr. Estrés, no me preocupo del estrés. Bueno, también tuvo que pagar el precio con licencias médicas después, porque llegó el momento en que esto te pasa la cuenta a cualquiera. Los jóvenes no tienen todas las herramientas para manejar sus emociones y por lo tanto tenemos que preocuparnos, los padres, los educadores, de trabajar esto con los jóvenes, porque hoy día hay muchísima exigencia y este sistema va muy rápido. Hoy día, para ser una persona exitosa, para ser feliz, usted tiene que ser el modelo que le tienen instalado en su mente. Si es mujer, tiene que ser delgadita, como sea, ¿no es cierto? Cinturita, no tiene que ser obesa, tiene que irle bien, tiene que estar bien vestida, un buen empleo, ser independiente, y etcétera. Pero la mayoría de las mujeres en Chile no pasan por ese ciclo, porque les toca trabajar duro, porque no tienen una buena alimentación, porque además tenemos la tasa de obesidad más alta en América Latina, tanto en hombres como en mujeres. Entonces se viene la frustración, la amargura de verse en el espejo, y esa cuestión va produciendo tristeza, sobre todo en la gente joven. Y entonces en el próximo programa espero, Juan Carlos, que podamos tratar el tema de la depresión juvenil, porque la tasa de suicidio entre los jóvenes también es muy alta, muy, muy, muy preocupante. ¿Qué tenemos entonces, Juan Carlos? Bueno, más gente que está escribiéndote, muy preocupada, Daniel Mesa te manda saludos, dice, está muy interesado en ese tema, pero lo que él dice es irreal. En mi colegio no enseñan educación emocional, los niños se golpean uno a otro. ¿De qué me habla este señor? Si en el colegio todos se pegan, se golpean, el bullying. Hoy día arrastraron a una niña por la sala de clase y nadie hizo nada. ¿De qué habla este caballero? De eso estamos hablando justamente, no entendió. Pero de eso estamos hablando, estimado. Estamos hablando de eso justamente, porque... 12 años. Claro, tenemos si usted ve, hay una frase muy buena que dice, los niños aprenden lo que viven. Y es tremendamente frustrante, porque a veces los profesores llaman a terreno los papás del alumno y resulta que los papás no tienen en su casa, en su familia, no sé, que sea un caso muy crítico, no tienen un trato para esto, porque además entre ellos hay maltrato o no hay preocupación por las relaciones. Incluso es festejado el joven porque es más violento y el que golpea a todos los demás. Yo en un colegio que donde estuvieron mis hijas también, ahora se están sabiendo cosas del cabro que era el rey de los hombres y era un tipo que era abusador, que tiene maltrato a polola, te fijas, pero se está sabiendo ahora. Y el papá se ufanaba que su hijo era un tigre, que donde ponía el ojo ponía la bala, y está criando un atormentador de mujeres. Así que tiene razón lo que me está diciendo este auditor. De eso justamente estamos hablando. No tenemos ya una política de salud, por un lado. Tampoco hay una política a nivel de educación. Yo no conozco educación emocional en los programas de estudio, a no ser que alguien sepa algo más y nos pueda contar. En el colegio se trata del profesor que está con una remuneración que no es la adecuada, un profesor que no tiene una motivación para ir a trabajar porque tiene cursos supernumerarios, sobre todo en colegios más populares. ¿De qué se va a preocupar? De hecho, tiene que cuidarse él mismo, porque muchas veces cuando llaman a terreno o suspenden a los chicos, esto, ¿no es cierto?, viene el papá y los agrede. Es así. Estamos con un problema. Bueno, la última pregunta que te ha llegado es de parte de Marcela. Estoy escuchando desde Calama, segunda región. Mira. Me gusta esta radio porque abordan temas importantes. Si bien el tema del bullying se da a nivel nacional, ¿pero qué debemos hacer como sociedad para cambiarlo? Tremendo, ¿ah? Él habló de la frecuencia. Sí, de la frecuencia, sí. Hay que elevar el nivel de frecuencia. Bueno, hay un tema. Una cosa es la que tienen que hacer las autoridades, abordar este tema. Y como no lo están haciendo, bueno, nosotros tenemos que presionar. Hay que organizarse los centros de padres y apoderados, que es otro tema. Incluso en los edificios, estas torres que hay construidas hoy día, donde hay juntas de vigilancia, también es un tema la agresión, la violencia en algunos hogares, en las casas. Se conoce eso. Cómo la junta de vigilancia y la administración del edificio puede tomar decisiones, muchas veces para intervenir en donde se están dando casos de violencia al interior de un departamento. Es un tema hoy día. Ahora, no digamos que esto es algo nuevo, porque el ser humano siempre ha sido violento. Yo le decía hace un tiempo atrás que el ser humano ha tenido la manía de matarse unos a otros siempre, es la manía, y ahora hemos tomado la manía de matarnos a nosotros mismos. Es una tontera, ¿se fijan? Entonces hay un trabajo que hacer. Por eso es que yo trato de acá, en este programa, de plantearle ideas que traten de romper un poco su esquema mental de pensamiento. Cuando yo les digo de que mucho de este pensamiento machista del ser humano está influido porque nos educaron con ideas religiosas en donde la parte masculina tenía predominio sobre la parte femenina, donde teníamos a unos judíos que son, se supone, ¿no es cierto?, que serán el pueblo elegido por Dios, po. El pueblo, ¿quién dijo eso? Lo dijeron los mismos judíos, creo, ¿no? Bueno, el pueblo elegido por Dios. Después le voy a contar por qué está dicho eso, pero a la luz de otros antecedentes. En donde este Dios, para mí un Dios impostor, que todavía sigue instalado en las escrituras sagradas, entre paréntesis, ¿cierto? Él da instrucciones de cómo proceder con las mujeres, cómo entrar. Y como le digo, cuando los judíos se hicieron de Canaán, que era la tierra prometida, y tenían que asesinar a todos los habitantes de ahí, los mataron a todos, y quedarse con 32.000 mujeres, niñas de 12 años, que iban a ser violadas porque, ¿entienden? ¿No? El resto, ¿para qué se los cuento? A mí me vienen a decir de que ese Dios es el mismo que nos habló Jesús de Nazaret, le estoy diciendo que me están diciendo un disparate, ¿ok? Esas son cosas que ahora nos preguntamos. Yo hace unos 30 años atrás no me lo preguntaba, porque no sabía, no sabía lo que ahora sé. Me tragaba todos los discursos, me tragaba todos los sermones, pero algo no me calzaba. Jesús de Nazaret nos habló de un Padre amoroso, de un Padre misericordioso. el padre del amor, eso dijo. Entonces, como lo que él predicó no era del gusto de las jerarquías eclesiásticas de la época, lo mandaron a matar y lo mataron, tratando de eliminarlo, de eliminar sus ideas. Y es más, cuando resucitó, hicieron todo un miles de maniobras para que los judíos no se enteraran de que había resucitado. Le pagaron a los guardias, le pagaron para que guardaran silencio, inventaron de que habían sido los mismos apóstoles, que sus discípulos, que se lo habían robado para hacer creer a la gente. Dígame si esas maquinaciones hoy día no se siguen haciendo. Las campañas estas, las desinformaciones, lo mismo de siempre. Así que hoy día existe el bullying que ha existido siempre, solo que se nos está escapando de las manos el nivel de violencia. Música. Destapa el champán, apaga las luces, dejemos las velas encendidas y afuera las heridas. Ya no pienses más en nuestro pasado, hagamos que choquen nuestras copas por habernos encontrado, y porque puedo mirar el cielo, besar tus manos, sentir tu cuerpo, decir tu nombre y las caricias a la brisa que aviva el fuego de nuestro amor, de nuestro amor. Puedo ser luz. Serán la brisa que aviva el fuego de nuestro amor, de nuestro amor. El tiempo dejó ya imborrable, y aunque nuestras vidas son distintas, esta noche todo vale, tu piel y mi piel, ves que se reconocen, es la memoria que hay en nuestros corazones. Con el terapeuta Leonel Alberto Pérez. Usted está escuchando el programa Salud y Espíritu. Usted está escuchando el programa Salud y Espíritu. Con el terapeuta Leonel Alberto Rojas, quien además trabaja como ingeniero en informática, pero por sobre todo desea transmitirle conocimientos para cuidar su cuerpo, su mente y su alma, y así ayudar a elevar el nivel de conciencia de todos los que deseen mejorar el mundo que les rodea. Usted está escuchando el programa Salud y Espíritu, con el terapeuta Leonel Alberto Rojas, quien además trabaja como ingeniero en informática, pero por sobre todo desea transmitirle conocimientos para cuidar su cuerpo, su mente y su alma, y así ayudar a elevar el nivel de conciencia de todos los que deseen mejorar el mundo que les rodea. En silencio todo. Bueno, amigos, ahora les voy a contar algo tremendamente grave, pero tremendamente grave. Le vamos a hablar del bisfenol A. El bisfenol A es un derivado del petróleo que se utiliza, es un producto químico, se utiliza para fabricar todo tipo de plásticos que se llaman policarbonatos. También está presente en las latas de alimentos, estos alimentos envasados, las conservas, y también en las latas de bebidas. Está en los recibos de compra, esos recibos que dan a usted cuando paga con la maquinita, llegan un papel que es termoquímico, esa sustancia química que tiene el papel que hace que con el calor se ponga negrita y salen las letras, ese también tiene bisfenol A. En países como Canadá, por ejemplo, que son países verdaderamente desarrollados, está prohibido su uso. Ya está prohibido su uso. Las cajeras de supermercado, los cajeros, los que manipulan estos papeles, deberían estar con guantes de protección, porque a través de la piel ingresa este químico al torrente sanguíneo y se va distribuyendo por todo el cuerpo. Esto es gravísimo, es gravísimo. No hay ningún cuidado. Fíjense ustedes en los supermercados, cuando vaya, dígale a la cajera: oiga, un caballero nos dijo que existe una sustancia química que se llama bisfenol A, que tiene un tremendo efecto dañino sobre el cuerpo, y trate de usar guantes de protección. Si usted tiene un familiar o si usted misma trabaja en caja, por favor, les doy este dato. Ahora, si usted no me cree, busque. Gracias a Dios tenemos estos aparatos, tenemos Google, yo les llamo San Google, en el buen sentido de San, y usted puede buscar, busque bisfenol A. ¿Qué es el bisfenol A? Está en los CDs y, ¿saben?, está incluso en las mamaderas para los bebés. Su presencia está en casi todos los productos que utilizamos a diario. Entonces, hay un centro de investigación y con que lo encontró presente. Hicieron una investigación, bueno, donde hay plata, donde hay países que tienen dinero para hacer investigaciones, que, por ejemplo, Estados Unidos. El 90% de los estadounidenses tienen este elemento en su organismo, aunque generalmente, dicen ellos, bajo las dosis que podrían ser peligrosas. Pero ellos establecieron un nivel de seguridad que también está siendo cuestionado, porque ustedes saben que los intereses económicos que hay detrás de todo esto manipulan, empujan todo este tipo de información para no detener su negocio y obviamente reducir sus ganancias. Qué terriblemente grave esa, qué terriblemente evolucionó la sociedad, en donde hoy día, más que los seres humanos, importan las cifras macroeconómicas. Macroeconómicas, porque si decimos microeconómicas no nos cuadra. Las cifras macroeconómicas pueden andar muy bien, pero el presupuesto en su casa puede estar igual de mal. Esto es lo que estoy diciendo. Bueno, el tema este es que este químico ha sobrepasado todos los niveles de protección, digamos, que podrían haberse establecido, y está hoy día presente prácticamente en casi en todos los seres humanos y produce una tremenda cantidad de daño. Yo se lo voy a ir deletreando, pero lo más terrible es que esto lo están bebiendo los bebés. En la leche materna hay bisfenol A, porque la mamá, que durante su vida ha ido haciendo uso de envases de plástico, de distintas formas, en base de bebida, ha ido incorporando esto en su cuerpo y está en la leche materna y pasa entonces al bebé. Más adelante les voy a contar los daños, los efectos secundarios negativos que tiene esto en los bebés. Para que vamos a hablar del efecto secundario en los fetos, se ha encontrado esto en la placenta. Estamos invadidos, contaminados de esto. Ahora, ¿qué efectos produce? Así, por decirle rápidamente, puede ser altamente dañino en las generaciones venideras en lo que respecta al cáncer de mama. Hay una autoridad en Europa que se llama AESA, dice que, un informe, ¿no es cierto?, en que alerta que los niños entre 3 y 10 años, entre 3 y 10 años, son los más expuestos al bisfenol A, porque su consumo de alimentos en relación a su peso corporal es muy superior al que se da en otras edades. Porque esta cantidad de contaminante entra igual al cuerpo, y si el cuerpo es chiquitito, ¿no es cierto?, entonces la densidad, la cantidad va a ser más grande por kilo de peso que en un ser humano adulto. Entonces, el efecto sobre un cuerpito chico que está en desarrollo puede ser mucho más peligroso. Ahora, lo tremendo de esto es que los efectos secundarios negativos no se notan inmediatamente. Pueden notarse años durante la adolescencia o incluso después de décadas. Pueden aparecer su daño. Por lo tanto, dice, la estadística que tengo acá dice que en concreto un 23% de los casos las mujeres embarazadas están expuestas a nivel de este compuesto muy peligroso, y sus hijos van a tener más posibilidades de sufrir cáncer de pecho cuando crezcan. Unos datos que están de acuerdo con el panorama legislativo, porque en Francia el Senado francés también declaró ilegal este compuesto. Esto fue en el año 2013, ya es ilegal en Francia. ¿Ustedes han oído hablar acá en Chile de este tema? No, porque acá, ¿de qué estás preocupado? ¿De pasapalabra? ¿De, no sé, de los ovnis? Que hay que preocuparse también igual. Después vamos a hablar de nuevo de Gog. Gog, el libro de J.J. Benito. No, queremos hablar de eso. De eso sí que no queremos hablar. Entonces, ya en Francia, en Canadá también está prohibido y están prohibidos los biberones, las mamaderas, de ese plástico que contiene esta sustancia. Por ejemplo, en Estados Unidos la FDA también elaboró una serie de recomendaciones para precaver, para limitar la exposición de los consumidores a esta sustancia y que en pocos puntos se la puedo resumir. Ojo, esta sustancia se deposita también en la próstata, ayuda a producir cáncer de próstata en los hombres, se deposita en las mamas en las mujeres, en los ovarios y produce alteraciones, en los testículos produce alteraciones. Todo esto está trabajando a nivel de hormonal. Es un... ¿cómo se? La palabra no me acuerdo en este minuto, pero tiende a sustituir las hormonas. Por lo tanto, también está asociado a los cuadros de depresión, porque al inhibir el funcionamiento hormonal, no solamente altera, como les estaba contando, las hormonas que son la testosterona, la progesterona, sino que también puede estar afectando los niveles y la comunicación de las dopaminas, las endorfinas, y entonces las personas pueden estar expuestas a altos niveles de irritabilidad o de depresión, de tristeza profunda, que no saben por qué les viene. Ojo, que existen, a propósito de esto, existe una... la tiroides cuando falla puede producir un hipotiroidismo, pero cuando falla el hígado, porque en el hígado usando todas estas sustancias contaminantes es el que se encarga de eliminarlas, tratar de eliminarlas, pero el hígado también se contamina y entonces puede gatillar un hipotiroidismo, se llama subclínico. Están todos estos en la persona, en el caso de una mujer se le cae el pelo, tiene mucho frío, sube de peso sin haber explicación. Y está experimentando los mismos síntomas de una falla de la tiroides, pero está a nivel hepático el problema. Ojo con eso. Porque si la persona, ¿no es cierto?, el médico dice, no, ¿sabes qué, chiquilla? Tú puedes estar haciendo un hipotiroidismo. Le manda a hacer los exámenes y dice, no, tus niveles están bien. La T4 está bien, la T3 está bien. Pero ojo, el problema puede estar en el hígado. Y se produce el mismo en personas que están preocupadas del sobrepeso y que tienen diagnóstico de hipotiroidismo y que los exámenes salieron normales. ¿Dónde dicen los norteamericanos que hay que preocuparse? Los bebés. Los bebés son el grupo poblacional con el mayor riesgo para la salud. Ellos establecieron ciertos niveles de presencia de bisfenol A, pero hoy día están siendo cuestos niveles influenciados por la industria plástica, del plástico, para que lo establecieran rangos tales que pudiera seguir operando el negocio. Hay que preferir el embotellado en vidrio. Existen muchas alternativas a los envases plásticos. El vidrio, la cerámica, la madera, el acero inoxidable, prefiera eso. No cosas plásticas al microondas, estos tuppers, todas estas cositas. Olvídese de eso, mi amiga. Usted ya le dije, usted ya sabe. Si no me cree, busque. Y por último, haga la prueba. Elimine de su microondas y meter cosas de plástico. Son recómodas, son livianitas, fáciles de lavar, no se quiebran, duran harto. Pero el que no dura es usted. Por ahí están. ¿Saben ustedes que un envase de plástico cuánto tiempo toma en degradarse para destruirse por la erosión en el planeta, Juan Carlos? 1000 años. Por eso les digo, el plástico es muy bueno, va a durar harto, pero no tanto como usted. Usted sí que dura poco, ¿ya? Hay que evitar las botellas estas plásticas y algunas de muy buena calidad, que dicen que no tienen bisfenol A. Pero si se rayan, pierden la protección. Porque, ¿cómo funciona? Esta es una capa que ponen de este químico. Lo ponen recubriendo la lata de conserva. Lo ponen recubriendo los envases. Pues estos son opacos. Estos envases plásticos de policarbonato que son caros. Pero con el tiempo, con el uso de los detergentes, se empieza a desprender el bisfenol A. Pasa al agua o al líquido que usted anda tomando. Y curioso, pues las chicas andan trayendo estas botellas para tomar agua pura, ¿ya? Y resulta que están tomando con bisfenol A, está hinchando su cuerpo. Tampoco reutilizan esas botellas que usted se toma el agua que viene, ¿no es cierto?, el agua mineral y después la rellena. No haga tal de seguir haciendo eso, porque estas botellas también traen esta sustancia y mientras usted más las usa, más se debilita las paredes internas del plástico y se empieza a liberar al líquido, al contenido, el bisfenol A. Ya. ¿Qué efectos puede producir esta BPA que se... Por ejemplo, mimetiza la estructura de los estrógenos naturales, se hace pasar como si fuera un estrógeno natural. Por lo tanto, altera el sistema endocrino. El BPA o bisfenol A, así la sigla es BPA, búsquenlo por favor como bisfenol-A o bien BPA. Produce cambios en el comportamiento, hiperactividad o bien agresividad. Ojo, diabetes y obesidad. Había una persona que estaba preguntando por la diabetes, hemos hablado mucho de la diabetes, y aquí hay otro factor, otro factotum, también para inducir la diabetes y la obesidad en el cuerpo, que son este tipo de elementos químicos. La pubertad temprana, las chicas alcanzan la pubertad mucho más temprano que antes, producto de esta sustancia que traen ya en el cuerpo desde el nacimiento, porque se lo pasó a la mamá. En los hombres produce una reducción de la cantidad y la calidad del semen. Por lo tanto, estos jóvenes que no pueden engendrar hijos, revísense. Yo no sé si en Chile hay exámenes para detectar la presencia de ENA en laboratorio. Yo me acuerdo, había uno que era de la doctora Laura Borges, que se llamaba Servitox, se lo recomiendo. Búsquelo por ahí, Servitox, ojalá exista todavía. Laura Borges, una toxicóloga, la mejor que había en mi tiempo en Chile, y que fue pionera en este tipo de investigaciones. Produce, ya le dije, cáncer de próstata, cáncer de mamas, alteraciones a nivel de cromosomas. ¿Me entienden o no? Lo que puede estar pasando, alteraciones a nivel cromosómico. Por lo tanto, estos defectos de nacimiento, e incluso saben también lo que está comprobado, y lo han comprobado en ratas, en animales, produce también deterioro o malformaciones en los genitales. Entonces, está pasando que muchos niños nacen con sus genitales, por ejemplo masculinos, deformados, totalmente deformados. Y potencialmente podríamos estar haciendo allí una persona que después va a querer cambiar de sexo, porque hay un desorden hormonal y cromosómico tan grande que el cuerpo sale raro. Produce también daño cerebral, baja en el sistema inmunológico, también una disminución de los niveles antioxidantes enzimáticos. Por lo tanto, la persona puede, entre otras cosas, envejecer más rápido. Disminución de los niveles de antioxidantes enzimáticos. Bueno, cualquier cosa que usted quiera saber, por último, métase Wikipedia. Métase Wikipedia y busque bisfenol, creo que está con pH, pero va a aparecer igual, bisfenol A, va a aparecer esa información. Les advierto, tomen en cuenta lo que les estoy diciendo, porque esto no es de uso común, esta información. Si hay algo que a usted le da poder e independencia, es la información. ¿Podemos poner un poco de música, Juan Carlos? Una cortina musical para tomar aire. Usted está escuchando el programa Salud y Espíritu con el terapeuta Leonel Alberto Rojas, quien además trabaja como ingeniero en informática, pero por sobre todo desea transmitirle conocimientos para cuidar su cuerpo, su mente y su alma, y así ayudar a elevar el nivel de conciencia de todos los que deseen mejorar el mundo que les rodea. Anímate, escúchanos, Radio Puente Alto. Mira, ¿cómo pasa? Voy a ser más rápido ahora ya, porque ya le di la pista donde pueden investigar. El celular no solamente es para chatear con los amigos, sino que también para autoeducarse. ¿Cómo pasa el bisfenol A a los alimentos? Hoy día el bisfenol A está hasta en el aire, está en el agua, en pequeñas cantidades, pero está. Pero sí se puede detectar. Entonces, el agua embotellada, le dije, en envases plásticos. El agua calentada en calentadores de agua, estos hervidores hechos de plástico. Alimentos que están guardados en bolsas y contenedores de plástico, aunque estén en el refrigerador, en el hielo. También cuando usted calienta un alimento que está en plástico en el microondas o al congelarlos. Por lo tanto, le resumo, volvamos al vídeo, por favor. Hay algunos plásticos, el PET, no sé, no les voy a mencionar esto porque yo no le creo a nada, ¿verdad? Chao plástico, usemos la típica olla normal que siempre usamos, no a la olla de aluminio, pero sí la olla de acero inoxidable, el envase de vidrio para calentar cosas en el microondas o en el horno si usted desea. Nunca guarde cosas envasadas en plástico en el refrigerador, porque es altamente probable, es muy fácil que se contaminen los alimentos con el bisfenol A. Siga investigando usted, pero ya está advertido, porque le voy a decir otra cosa. El 95% de los seres humanos ya tiene BPA en la orina. Esto es lo que permite proyectar los estudios que se han hecho. Todos ya lo tenemos, prácticamente todos. y no solamente ese daño a la salud del ser humano, sino que también al medio ambiente. No se sabe cuánto es lo máximo que puede permitir el cuerpo en cuanto a lo que podemos tener. Y aunque lo sepamos, hay que eliminar el uso del plástico. Hay que salir del plástico. Estamos haciendo tremendos esfuerzos por dejar de usar bolsas en el supermercado, pero con todo lo que compramos viene envasado en bolsas de plástico. Entonces, hay que progresar, tenemos que seguir, hay que elevar el nivel de conciencia. Una manera de ver el resultado, ¿no es cierto?, de que somos mejores personas, es cuando usted camina por su barrio y sus calles están limpias. Porque los que pasaron antes no tiraron basura ni papeles al suelo. Cuando nosotros vamos a ver que estamos elevando el nivel de conciencia y estamos viviendo de un mejor nivel de vida, vamos a partir por ahí. Vamos a partir por ver calles más limpias, menos basura. Usted puede ser pobre, amigo. Usted puede tener pocos recursos, pero no tiene por qué ser cochino, no tiene por qué ser maleducado. Perdón que se lo diga así. No tiene que tirar basura, ni menos escupir en el metro. También, lo he visto, ¿verdad? Es tremendo. Entonces, hay que mejorar. Y para allá vamos, de a poquito, de a poquito. Juan Carlos, ¿podemos un poquito de música? Quiero hablar después de otro tema. Mira, hay un tema que yo siempre toco en los programas y que tiene que ver con las enseñanzas que están contenidas en una serie de documentos que se le entregó a la humanidad por un equipo de una comisión de seres interestelares que llegaron desde Orbonton, desde Ubersa, la capital de un universo. Bueno, en pocas palabras, pasan cosas muy simpáticas, ¿verdad?, con los conocimientos, cuando hay que cambiar un paradigma que tiene que ver con conocimiento. Cuando Galileo Galilei demostró, José David Jaidi acaba de escribir: tengo BPA y mucha Pilsen en mi orina, nos están matando. Sí, pues. Pero con orina, con cerveza pasa. Ya, mira. Oye, espérate, estamos hablando de esto. Cuando Galileo Galilei construyó sus aparatos para mirar hacia afuera de la Tierra y demostró, él se dio cuenta de que la Tierra giraba en torno al Sol, que la Luna giraba en torno a la Tierra y que existían más planetas y que la Tierra no era el centro del universo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la comisión de la Santa Inquisición que lo estaba juzgando, lo iban a quemar? Él les dijo: pero miren, traigo las evidencias de lo que estoy diciendo. Si usted mira por este telescopio que tengo aquí, que lo había construido él, usted se va a dar cuenta que lo que le estoy diciendo es verdad, que este planeta que nosotros estamos está girando alrededor del Sol. No es el Sol que gira en torno a la Tierra. ¿Sabe usted lo que hizo esa comisión de la Santa Inquisición? Ordenó quemar y destruir, primero no miró, ordenó quemar, destruir esos aparatos porque eran instrumentos del demonio. Y condenaron a Galileo Galilei, menos mal que no lo quemaron, a otros sí los quemaron, por estas enseñanzas sacrílegas. Cuando hoy día yo le digo que existen más información y que usted la puede encontrar porque ahí está la evidencia, hay muchas personas que se niegan y se resisten, ¿ya? No, por miedo en realidad, yo creo que más por miedo, a cambiar. Nosotros hoy día sabemos, amigos, que el universo está infestado de vida. Nosotros sabemos que formamos parte de un sistema en un universo que se llama Nevadón, en donde nosotros somos el planeta habitado número 606, uno de los planetas más jóvenes habitados, ¿ya? Nosotros sabemos hoy día de que existió hace 200.000 años una insurrección a nivel de entidades que administraban estos planetas y administraban a las humanidades de estos planetas. Hubo una rebelión, y esa rebelión la capitaneó Lucifer. Lucifer, hay varios libros, hay un libro muy bueno que escribió Juan José Benítez que se llama La rebelión de Lucifer, se lo recomiendo, porque está bien novelada esta historia. Y nosotros, acá en este pequeño planeta, estamos todavía sufriendo los efectos destructivos que dejó esa rebelión. ¿Qué es lo que decía Lucifer? Lucifer quiso cambiar el plan de evolución de los seres humanos, como había sido establecido por el creador de este universo, y entonces él dijo que nadie había visto nunca a Dios, y que los hijos creadores eran como dictadores y el plan que le habían puesto los seres humanos para evolucionar era demasiado lento. en resumen, ¿ok? Y entonces él se presentó como el amigo de los hombres y de los ángeles. Y los invitó a todos a sumarse a su rebelión y hubo una insurrección, hubo una discusión. No fue una guerra como nosotros la pensamos y la vemos acá en nuestro nivel. Fue una guerra de ideas, de debate, donde el que perdía se extinguía. Se extinguía, o sea, para siempre jamás. Nosotros los seres humanos, también sabemos ahora, tenemos una ventaja. Iniciamos nuestro desarrollo en el nivel más bajo de la creación. De animales podemos llegar a ser espíritus creadores en una dimensión de lo más elevada. Nosotros podemos evolucionar. En cambio, los ángeles, ellos fueron creados como ángeles y son ángeles para siempre. Bueno, también pueden migrar, pero no es tanto como el ser humano. Bueno, toda esta información que yo les digo está contenida en una serie de documentos que forman parte del libro de Urantia y que yo difundo y que existen miles de personas en el mundo que lo leemos, pero que no tiene como objetivo crear ninguna estúpida religión ni una estúpida agrupación de gente con un jefe que después le venga a decir lo que tienen que hacer. No, esto es personal. Es una relación entre Dios y usted, que es lo normal. Esto hoy día el 80% de la población en Chile no tiene una religión, pero sin embargo cree en Dios. Es cristiana. Siguen a Jesús. Lo cual habla muy bien de la evolución de la mentalidad de los seres humanos, porque ya no necesitamos tener tantos representantes, autodesignados representantes de Dios, que nos vengan a enseñar lo que tenemos que hacer y además nos cobren el diezmo. Porque para poder, como vi un, no sé, no creo que sea cierto lo que vi por ahí, escribió una pastora en Facebook, no lo voy a mencionar. Pero estos bancos celestiales en donde se guarda el dinero para... Nosotros nos reímos, Juan Carlos, pero hay gente que cree en estas cosas, po. Y yo las respeto, ¿eh? Yo las respeto porque yo me doy cuenta de la tremenda necesidad y la falencia que ellos tienen de conocimiento. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiero terminar hoy día, concluir este programa, Juan Carlos? Decirles, los invito a que busquen, porque además nadie gana plata con este libro, porque este libro no se vende. Este libro está gratis en la internet, usted lo puede bajar. Contiene una cantidad de información, yo le digo, realmente increíble, porque no solamente nosotros, sino que existen muchas personas a nivel, digamos, tienen mayor conocimiento científico, metodológico, y tienen más tiempo y presupuesto para hacerlo que nosotros, y que han tratado de encontrar una incongruencia, porque lo primero que tratan de hacer es decir, oye, ¿quién lo escribió? Es como si alguien supiera quién escribió los libros sagrados que veneran. Ya, cuentan historias, pero no sabemos realmente si lo que están contando ahí respecto de la relación del pueblo hebreo, el pueblo elegido con Dios, lo pusieron los mismos hebreos, o realmente fue así. ¿Te fijan? Entonces, este libro yo los invito, búsquenlo, está en la internet, www.urantia.org, o bien pongan con San Google, va a aparecer la información, van a encontrar videos explicativos en YouTube, van a encontrar también que esta gente, hay gente que trata de denostarlo, de denigrarlo, de mostrar que es un libro apócrifo, que no sirve porque no tiene autor conocido, como les digo, como si supieran que el otro libro sagrado, quién fue el que lo escribió, o quién los manipuló. Entonces, dentro de las cosas que están en el libro Urantia, que hoy día les quiero mencionar, no quiero hablar tanto de la parte que se pudiera asimilar más con lo religioso. Sin embargo, le puedo decir de que cuando se publicó en el año 1955, contiene información del ámbito científico, del ámbito cosmológico, del ámbito sociológico, del ámbito religioso, del ámbito teológico. Es enorme la cantidad de información que tiene. Pero hubieron varias predicciones, le dicen predicciones, pero definieron ahí estos seres interestelares cuando le transmitieron a la gente, a los terrícolas, que esa era la idea, entregar información, porque aquí hay tanta confusión, producto de que nosotros quedamos aislados de los circuitos de comunicación en el universo, producto de la rebelión de Lucifer. Por eso le decía yo, nosotros somos víctimas un poco de eso todavía, a pesar de que Lucifer ya está encadenado junto con Satanás a la espera del juicio. Pero nosotros acá en este planeta existieron unos que quedaron, lo que le llaman algunos los caídos. Los caídos. Aquí está Caligastia entre nosotros. Caligastia es el diablo. También está en el libro de Urantia. Está esa información ahí. Bueno, existen distintas predicciones que hoy día están comprobadas. Por ejemplo, ellos nos hablaban ya en el año 1955, y si queremos ser más exactos con el tiempo, ya en el año 1935 ya nos habían dicho que en el universo existía la materia oscura. Y es más, dicen ellos que la mayoría de la materia oscura, que hoy día tiene intrigadísimo a los científicos, que a los astrónomos, que no saben qué es, pero sí saben que existe la materia oscura, por la tremenda cantidad de masa, ellos nos dicen ya que corresponde a soles muertos. Ahora, ¿qué son los soles muertos? Es lo que hay que saber en algún momento. También nos hablaron ellos ahí de la partícula que hoy día están buscando los científicos, la partícula de Dios, ¿Qué es la partícula de Dios en pocas palabras? La materia puede ser energía, ¿verdad? La materia, según lo que descubrió Albert Einstein, la energía es masa, la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Si yo hago ese producto, obtengo energía. Pero ¿cómo hago al revés? ¿Cómo genero masa? ¿Cómo genero materia? A partir de la energía y la velocidad de la luz. ¿Se fijan? Entonces ellos dicen que tiene que haber algo en el universo, decían los científicos, Higgs, entre otros, que hacía que esta luz y la cantidad de energía que estaba asociada tenía que chocar con algo de manera que se convirtiera en materia. Y lo descubrieron. Primero lo plantearon teóricamente y construyeron un acelerador de partículas que tiene 27 kilómetros de largo, y lo construyeron en la frontera entre Suiza y Francia. Hace años hicieron esto y encontraron el bosón de Higgs, que existía. Bueno, el año 1935 ya nos decían ellos que ellos nos hablan del ultimatón, que son un tipo de materia más pequeña que los átomos, pero que tampoco tiene la estructura o el comportamiento de los átomos, sino que tiene una estructura como de racimos. Los invito a que lo lean, a que busquen esta información. También cuentan ellos acá cómo se formó el universo, y más nos dicen de que el universo, los universos son planos a gran escala, ¿verdad? Si yo lo miro de muy lejos, no desde adentro, porque de adentro yo no voy a percibirlo, pero si se mira desde afuera un universo o una galaxia, son planas. Por lo tanto, esta teoría del Big Bang, que habla de que hubo una explosión, no, está un poco cuestionada, porque si hubo una explosión, si usted alguna vez ha visto estallar un fuego artificial en el cielo, va a ver que las partículas salen despedidas en todas las direcciones, se forma como una esfera. Por lo tanto, el universo debería tener una tendencia a ser esférico, y no lo es. Hay planos universales y son planos. Esto no significa, entre paréntesis, que la Tierra es plana, vamos a volver atrás, porque también está de moda esta otra idea. La idea es cada vez ponerlo más tonto usted, amigo, no traigue todo. Tampoco me crea todo lo que yo le digo, investíguelo, dude. Dude de lo que yo le digo, búsquelo por usted mismo, porque lo más importante hoy día es que usted trate de tener su propia verdad, que le sirva, que le permita mantenerse, sostenerse todos los días, porque esta vida no la estamos viviendo en vano. Aquí no vinimos por un accidente electroquímico, que se chocaron un par de células alguna vez y de ahí comenzó todo lo que usted conoce. No es así. Esa información también está en el libro de Urantia. En el libro de Urantia también nos hablan de Adán y Eva, pero no son lo que está escrito en el Génesis. Es muy parecido, porque el Génesis, que es el libro de la Biblia, es una mezcla de cosas producto del conocimiento que se fue transmitiendo en aquella época de generación en generación, y mediante la cual se estableció lo que está escrito. También les he contado yo que 1000 años antes de que se escribiera el Génesis, hay otro Génesis que fue descubierto en unas tablillas sumerias en Nínive, en unas ruinas. Los arqueólogos encontraron ahí una cantidad como eran como baldosas que se habían sido almacenadas ahí y se protegieron de un incendio que hubo ahí cuando destruyeron esa ciudad. Cuando lograron decodificar la escritura cuneiforme de la civilización sumeria, lo que encontraron allí fue narrada la historia de la creación de la humanidad y cómo ahí aparecen la intervención de unos seres que llegaron de afuera y le llaman ellos los Anunnakis. Y hablan 1000 años antes que a ellos crearon, mediante un proceso de intervención y de manipulación genética, lograron generar un ser humano y le llamaron Adamus, muy parecido a Adán. Y Adamus en el idioma sumerio significa el que está hecho de arcilla. En el Génesis dice que Dios dijo, hagamos, dijo, no dice hago, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, de Lambarios. ¿Te fijas? Entonces, es interesante saber para dudar y no tragarse todo lo que nos han metido en la cabeza y en tratar de limpiarnos un poco y empezar a usar nuestra propia mente. Así con las predicciones que están en el libro Urantia. También ahí nos hablan del fin del periodo Cretáceo y la muerte de los dinosaurios. Nos hablan también de cómo se produjo el socavón continental y ese continente inicial que había, el gran continente que le llaman Pangea, cómo fue que se rompió y hasta el día de hoy se sigue moviendo y es la causa de los terremotos. Porque además, pues mi amigo y amiga, esto que nos decían antes, que los terremotos y los cataclismos los mandaba a Dios para castigar a la humanidad, es mentira. Si no hubieran terremotos, si no hubieran habido terremotos, habría sido porque la Tierra no giraba. Y si la Tierra no giraba, no habría habido vida en este planeta. Y van a seguir habiendo terremotos, y van a seguir habiendo catástrofes, porque el planeta Tierra es un planeta que está en constante movimiento, es dinámico. Este planeta Tierra, los que administran este universo, le llaman Urantia. Como les digo, es el planeta número 606. ¿Qué otras cosas más están escritas acá en el libro Urantia? Bueno, ya les dije, la existencia de la materia oscura, la estructura a gran escala del universo que es plana, y ellos hablan de que en el futuro el ser humano va a manipular el ADN para el desarrollo de la humanidad. O sea, y además dicen que el ADN vino del espacio exterior hace alrededor de 550 millones de años. De ahí vino el ADN. ¿Se fijan? Todo lo que hoy día está siendo investigado y las teorías, en el año 1935 ya nos llegó esta información. Otras cosas que la ciencia todavía desconoce y que están descritas acá es cómo se creó el Sol y cómo se formaron los planetas. Los científicos todavía no han llegado a eso. Y también hablan ahí de que la materia y la energía están constantemente en creación. También hablan de que en el espacio existen circuitos energéticos. Y si yo supiera manejar esos circuitos energéticos, ¿con qué facilidad me podría mover por el espacio? Por otro lado, también nos describen cómo fue que se destruyó el quinto planeta del Sol, donde está el cinturón de asteroides. Bueno, no quiero seguir, solamente quiero dejarles este desafío. Investigue, desarróllese, sepa más cosas, no crea todo lo que le dicen, ni tampoco lo que yo le digo, dude, pero por favor, preocúpese de progresar. Porque en la medida que usted desarrolla su espíritu, desarrolla su mente, usted va a tener mayor capacidad, mayor fortaleza para enfrentar las dificultades y no va a ser un pelito más en esta cabellera que se mueve al viento por donde va. No va a ser un pez más en este tremendo mar. No va a ser un carnero ni una oveja más en el rebaño. Usted va a ser una persona mejor, se va a entender a sí mismo mejor, va a entender los procesos de su vida y va a saber enfrentar las dificultades con mayor capacidad. Y le va a dejar lecciones objetivas positivas. Porque la vida sin dificultades, amigos, no tiene sentido. No es lo mismo haberse formado, haber tenido un carácter fruto de las dificultades que hemos tenido que soportar, ¿verdad? A haber vivido una vida plana, con todo dado, con todo entregado, sin ninguna facilidad para hacer uso de su propia energía, tomar sus propias decisiones. Eso no es vida, a la luz de lo que nos dicen estos maestros. El ser humano crece, se forja, como dice Carmelo, no me acuerdo el apellido, es un caballero que tiene un artículo muy bueno en la internet, en YouTube, bajo el martillo de las dificultades y el yunque de las aflicciones, así se forma el carácter y el ser humano. Y ese ser humano es el que sigue evolucionando porque la vida no acaba acá. Eso es lo interesante. Usted va a ver, acá está escrito también, que cuando nosotros nos vamos de este plano y cuando migramos, salimos del cuerpo físico que lo vamos a dejar en el hoyo, en la sepultura, nuestra alma sigue existiendo y nos vamos a otra dimensión donde los primeros que vamos a ver son los seres queridos que nos están esperando para contarnos que no nos asustemos, que seguimos existiendo. Bueno, espero lo haya motivado. Ojo, volvamos al plástico, no a la bolsa ni en nada de plástico. Cuidado con las mamaderas para los bebés. Use de nuevo la mamadera de vidrio. Vuelva a eso, no le haga caso a la tontería de la televisión, preocúpese porque en alguna parte a usted le están metiendo un gol de media cancha y está convirtiéndose en un carnero más si no se da cuenta. Y lo van, en algún momento, perdónenme los que no saben este término, lo van a carnear. Para los que no conocen la palabra, se están aprovechando de nosotros y en algún momento nos van a destruir. Gracias, buenas noches Juan Carlos, gracias por los aportes de los auditores. Aquí tengo la cantidad de mensajes, no puedo contestarlos todos. Un abrazo, nos vemos el próximo jueves, vamos a ver depresión juvenil y de qué manera nosotros podemos ayudar un poco. Hay medicamentos homeopáticos que podríamos recurrir, cosas naturales, pero sobre todo, recurra, pida ayuda. Hay un teléfono, un SOS del Ministerio de Salud, en este minuto no lo tengo acá, pero lo puede buscar. SOS para las personas con depresión, está Google otra vez, le digo, use el celular para algo útil, ¿ya? Nos vemos, chao.